En México. En el estado de Veracruz, maestras y maestros de distintos niveles educativos han denunciado una sobrecarga administrativa provocada por la caída del sistema de control escolar. La plataforma, esencial para registrar avances y datos estudiantiles, ha estado fuera de servicio, impidiendo cumplir con los plazos establecidos. Nos cuenta en la siguiente nota el equipo de Radio Guayacocotla. En esta temporada de vacaciones para el ámbito educativo, docentes tienen más carga administrativa por colapso del sistema de control escolar en el estado de Veracruz, en México, lo que ha ocasionado que no se haya capturado la información en tiempo y forma, afectando también el libre tránsito educacional de estudiantes. Es lo que nos comparte la compañera corresponsal Silvia Yesenia. Los docentes han tenido problemas para ingresar calificaciones del fin de ciclo de este periodo 2024-2025, y eso se debe a que el sistema de control escolar del estado de Veracruz ha colapsado, porque de último momento se pidió información atrasada, información desde el primero y segundo trimestre que se debieron de haber capturado en tiempo y forma, pero no se capturaron. No porque no se haya querido, sino que no estaba esa indicación de que se hiciera. Se vino a activar hasta el último momento del trimestre 3, es cuando se abrió eso, y entonces todas las maestras y maestros quisieron entrar a la plataforma, subir las calificaciones, subir observaciones y recomendaciones, y eso hizo que se saturara el sistema de control escolar de Veracruz, y ahí pues no se pudieran generar ni las boletas ni los certificados, y eso es a nivel estatal, porque depende de los servidores de la Secretaría de Educación de Veracruz, y esto también está trayendo carga administrativa demandante, demasiada, para los docentes, que por un lado, por lo laboral, pues se les está pidiendo que se conecten en horarios de madrugada, a veces de 8 de la noche a 3 de la mañana, para que puedan ingresar la información que se les está requiriendo. Pues ahí se está violentando el lado de la desconexión digital, también el horario que se tiene que trabajar físicamente en las aulas, pero posteriormente estar monitoreando el sistema si ya está en condiciones. Y por otro lado también es la cuestión de el libre tránsito de los niños para que vayan principalmente de un nivel a otro, porque no tienen sus boletas, no tienen sus certificados, entonces no pueden inscribirse. El llamado también es al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Educación, porque son procesos que se hacen año con año, no es algo nuevo. Año con año se tienen que ingresar calificaciones, generar documentos oficiales, y ellos pues no le han sabido dar el mantenimiento a los servidores, a los sistemas electrónicos, para que las niñas y los niños tengan sus boletas y tengan sus certificados. Desde los micrófonos de Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, les saludó Maribel Vázquez.